la motivación, el incentivo, la comunicación. Esos tres ingredientes ayudan a uno a mantener una adecuada dirección. ¿Dicen amén? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces hoy, hermanos, vamos a entrar a la parte de controlar. ¿Cómo se controla un proyecto? ¿Cómo se lleva a cabo una familia? ¿Cómo evitar que el fracaso llegue, jóvenes? ¿Cómo usted llegar a ser una persona profesional, bendecido por Dios? ¿Amén? Usted no tiene que ser una persona que es común y corriente, ¿cierto? Un universitario más con esos pantalones todos hechos rotos, picados. Tan raro eso, ¿cierto? Cuando yo usaba los blue jeans y se me rompieron, mi mamá me los remendaba. Y ahora los venden rotos. O los rompen intencionalmente. Una manada de locos. Uno ve gente, hermano. Mira, anoche nos llevaron el hermano Raimundo. A propósito, salud del pastor Raimundo. Amén. Estuvimos en la iglesia de Alcaldas ayudándoles anoche en el aniversario. Tienen un salón muy bonito. Compraron esa casa y han estado tumbando y adecuando. Dios los bendiga, ese proyecto. Y fuimos a comer anoche, hermanos, y por allá por esa 33 para arriba, por allá está don ese Tony, ese ayuno muy bueno, ¿verdad? Pero también hay mucho rumbeadero por ahí. Y uno ve en la noche tanto joven desordenado. Esos muchachos, muchos de ellos ya son viciosos, otras ya son madres solteras, otras han abortado. ¿Por qué tiene que darse eso si no es normal? Entonces, ¿por qué los muchachos de iglesia le temen a la universidad? No le teman, y papá, no le teman. Ore a Dios, dígale, usted tiene que ser diferente. Y le digo, joven, si usted observa esto, le tiene que ir bien. Amén, hermanos. Por eso ustedes oyeron a Natalia testificar. Dios la ha bendecido y la bendecirá, mi hija, porque es que estos principios funcionan en el nivel individual, colectivo. Aquí están. Entonces, hablemos un poquito, hermanos, de esta parte. Controlar. Amén. Vamos a borrar el tablero y colocamos la palabra controlar arriba, porque no alcanzaré a acabar hoy, pero sí quiero que ustedes tengan en cuenta esa parte, porque mucho proyecto por el camino se puede frustrar si no tiene un adecuado control. ¿Amén? Sí, señor. Una familia se puede frustrar así arranque bien. Un negocio se puede ir a pique así arranque bien. Un ministerio inclusive, ustedes lo saben. ¿Amén, hermano? Un buen arranque no garantiza un final feliz. Para que se dé ese final y uno pueda llegar a la meta, usted arranca de aquí, pero usted tiene que mantener un lugar para llegar a la meta, tiene que por el camino dar pasos bien exactos, porque cualquier desviación lo puede hacer perder del objetivo. Amén. No crean que nada más es orar, hay que también observar y todo esto, y entonces vamos a entrar a la parte de cómo, o sea, controlar más bien, cómo ejercer un control en un proyecto. Y aquí tenemos lo que Pablo dice, escúchenlo. Él está hablando de los corintios y le dice, y yo doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes. Está hablándole de un comienzo. Ustedes empezaron un proyecto, pero deben continuarlo. No solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Luego le dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. O sea, ustedes tuvieron una buena intención y arrancaron. Manténganse ahí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. A su nombre, gloria. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces está diciéndoles, ustedes arrancaron bien, tienen que mantenerse en esa norma. Porque miren que los gálatas se desviaron por el camino. Amén, hermano. Ellos empezaron bien y Pablo le dice, ustedes empezaron por la carne, por el espíritu. ¿Por qué van ahora a Por favor, jóvenes y hermanos, todos, tenemos que mantener pendiente de todo proyecto. Amén, hermanos. Ahora que vengan los del IFES, esta tarde vamos a tener gozo, alegría esta noche y esperar que salgan las pruebas. Los muchachos están expectantes del internet buscando a ver cómo les fue. Les va a ir bien, porque oramos y Dios nos va a ayudar. Pero luego decirle, hijo, ¿qué va a estudiar? No, que yo no estoy seguro. Entonces, ore a Dios y haga algún trabajito antes, pero no se lance a perder el tiempo. Amén. Porque hay muchas familias frustradas porque pagaron el semestre y semestre. No, esto no es lo mío. Esto tampoco es lo mío. Y se vuelven viejos. En la Nacional, allá en Bogotá, hay gente con 40 años, hermano, y todavía no han terminado carrera. Ya canosos. Unos tatuados con aretes. Y yo digo, pero estos viejos, ¿qué les pasó en la vida? ¿Cómo es que uno con 40 años no está definido? Y no están. Amén. Por eso usted encuentra personas de 50 años regando hijos por un lado y otro. Con 3 y 4 matrimonios encima, hermano. Amén. Mujeres igual. Recojan chinito aquí, aquí, aquí, hermano, y forman un hogar, una escuela bíblica. Amén. Cuando son cristianas. Cuando no lo son, es un hogar infantil, el bienestar brega con ellos. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque no planearon. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces, hermanos, ahí están los principios. Muchas pequeñas y grandes empresas se han quedado a mitad de camino por no tener un adecuado control. Vamos a ver entonces, hermanos, ¿qué es controlar? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a Lucas 10, 17. A su nombre, gloria. Quien lo tenga, lo busca, por favor. Hoy no tenemos video bien porque no está activo. Lucas 10, 17. Así de una manera verbal me van entendiendo y trataré de hacerme explicar aquí con la ayuda de esta pequeña pizarra. Gloria al nombre de Jesús. Lucas 10, 17. ¿Lo tienen? Escuchen esto. Miren, miren esto. Búsquenlo y luego me miran para acá. ¿Lo tienen ahí? Lo voy a leer. Dice, volvieron los 70 con... Volvieron. Esa palabra volvieron, ¿qué presupone? Que habían sido enviados primero. ¿Y cómo volvieron? Y miren el reporte. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No es que vaya a sacar de contexto esta palabra, no vamos a ver la parte teológica o doctrinal de ella, sino la parte práctica, metodológica. Ellos fueron enviados de a dos en dos. Fueron, hicieron el trabajo y el Señor le dijo, ustedes cuando regresen me pasan un reporte. Amén, hermanos. Eso se llama controlar. Amén. Es comparar lo obtenido con lo esperado. ¿Cómo dije? Amén. Por ejemplo, es comparar. Por ejemplo, si un niño tiene 10 años, una niña de 10 años, ¿a qué edad de curso debe estar? Normalmente, en quinto primaria. Amén. Los nutricionistas saben, si ese niño tiene 5 años, ¿qué peso debe tener ese niño y qué estatura? Hay una tabla preestablecida, ¿cierto? Si estás pasado de ahí, mérmele la comida. Si está escaso, súbale la dosis si puede. Porque es que está establecido a tal peso, tal edad, tal estatura tiene que tener. Eso se llama controlar. Amén. Las mamás, desde que inician su gestación, se llama por eso control prenatal. Amén. Sencillamente el médico va, mide el estómago, la pesa, le hace unas preguntitas de rigor. Una vez con Idalí, cuando este muchacho tiene vómitos y náuseas y todo, y yo dije que le va a mandar de medicamento, y de pronto escribió normal. Y yo dije, pero médico, dijo, no es que es normal, señor. ¿Amén? Esos son los síntomas normales. Y yo esperaba que le daban un frascado de cosas, no le dieron nada. Porque es que es normal. Esos síntomas, ellos ya tienen conocimiento. Dice, a tantas semanas, tanto peso, el bebé tiene que estar así. Todo eso, es que hermano, la vida general es una vida de control. Si se da en el mundo secular, se da en todas las áreas. ¿Por qué no lo vamos a hacer en la iglesia? Amén. Porque estamos orando por un terreno. Porque es que aquí estamos observando que ya no cabemos. Buscamos un colegito para los niños porque es el recurso más inmediato. Pero aquí no podemos nosotros continuar mucho tiempo. Amén, hermanos. Que tenemos que ir a Ruitoque, que un asado aquí, que una conferencia allí, que un aporte aquí. Porque es que necesitamos. ¿Por qué vendemos allá afuera en una vitrina? Porque es que necesitamos recursos, hermano, para acrecentar el fondo. Amén. Todo eso se llama controlar. A su nombre sea la gloria. Entonces usted evalúa. Óigame, controlar es, se lo voy a escribir. Amén. Es, amén. Alabado el nombre del Señor. Comparar. Bendito sea el Señor. Comparar lo obtenido. Amén. Lo obtenido en mayúscula con lo esperado. O sea, que las cosas que se esperaban tengan que darse. Dicen amén. Hoy hace 8 días a esta hora estábamos presentando unos pastores allá en la convención de Ecuador. Nos tocó bajar de la lista unos cuantos porque nos reunimos el sábado en la tarde con ellos. Y resulta que algunos pastores estaban esperando en el movimiento misionero mundial. Se manejan 3 grados ministeriales: el laico, el licenciado y el ministro ordenado. desde laico hasta ministro ordenado, tienen que pasar mínimo 6 años. Es el equivalente a una carrera de universidad. Pero tienen que verse resultados. Cuando les preguntamos a ustedes que aspiran a ser ordenados, ¿cuántos creyentes, cuántos años lleva de pastor? No, hermano, que yo ya tengo ya 8 años o 6 años. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Hermano, es que haya sido muy duro, apenas 10 creyentes. Le dije, no. 10 creyentes, con todo respeto, los puede manejar un líder de la iglesia donde yo soy. Un Campo Blanco tiene 10 creyentes. Y uno de los líderes, ustedes pueden administrar 10 personas. Amén. Sin necesidad de ser ministro ordenado. Está mostrando que tiene un llamado y que tiene una vocación. Y otros, hermano, que es que ya cumplí los 3 años, pero no. O sea, establecimos la relación entre lo obtenido con lo esperado. Y miren que no dio resultados. Entonces no se puede presentar todavía. Luego yo les abrí Mateo capítulo 25. Mírenlo, que aquí está otro ejemplo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Miren ustedes y verán que Mateo capítulo 25 nos ilustra cómo llevar a cabo un control. A su nombre, gloria. Es la parábola de los talentos. ¿Lo tienen? Aquí se la voy a leer. Gloria al Señor. Él me busco mi marcador. Versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten ustedes esta sencilla ilustración. Vamos a dibujar aquí un siervo. Amén. Este se llama siervo. Alabado sea el Señor. Cualquier parecido es coincidencia. Amén. Porque hay siervos así cabezoncitos, pero gracias a Dios sirven. Amén. Resulta que les entregó bienes. A este siervo se le sumaron bienes. Representémoslo con el signo pesos. Pero aquí hay un tercer factor que influye. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1, cada uno de acuerdo a qué. Dice, luego se fue lejos, etc. Y dice el versículo 19. Óigame bien. Después de mucho, ¿qué? Oigan estos tres factores. Se da siervos más dinero más tiempo. Esto llamémoslo tiempo. Amén. Esto tiene que dar resultados. Tiene que dar. Si usted es un siervo, le entregan talentos y le dan de esto, le dan mucho. ¿Cierto que ahí dice que mucho? Esos tres factores tienen que producir resultados. A menos que el siervo sea pésimo, como uno ahí que fue grave, ¿cierto? Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, ¿y qué hice? ¿Qué fue lo que ese hombre hizo? Vino a controlar, a ver cómo va el proyecto. Venga cada uno. En otra parte, en Lucas dice que los llamó y les dijo, den cuenta de su mayordomía, vengan para acá. Amén. Dios nos va a llamar un día a cuentas, hermanos, sépanlo. Ustedes los que están al alcance de mi vista, ustedes que están allá, que sepan que un día Dios nos va a llamar, ¿qué hiciste con el talento? Porque a cada uno Dios nos entregó alguna capacidad. Hay gente que para cantar da gozo oírlos, hermano. Anoche íbamos para el culto y recogimos al hermano Raimundo ahí, y al lado una parroquia, y había una monja cantando, yo no sé quién sería, pero qué voz la de esa mujer, hermano. Uy, salva, Señor, esa mujer y nos la lleva a una iglesia. Amén. Porque eso se llama talento. Y yo he oído unos coros de monja, hermano, hasta en 4 voces. Yo no soy experto en música, pero digo, uy, qué voz, que fuera de verdad convertida esta gente al Señor. Es un talento. Otros tienen una habilidad para persuadir a otros. Yo les conté que hubo un pastor aquí en Bucaramanga que duró poco. La habilidad de él era recoger ofrenda a los inconversos. Saque, hermano. No, pero es que yo no soy evangélico. Es que no ve que Dios le da aire, que le da agua, no ve que usted, ¿sí? ¿Cómo para la cerveza tiene, hermano? Saque que usted ahí tiene. No, que solo tengo. No, usted no mienta. Usted tiene más que lo del bus. Hermano, es para la obra, es para Dios. Y entonces para quitarse encima tenga que decir, usted también, hermano, no se quede mirando. Usted también está bendecido. Y así, hermano, y ese hombre llenaba esa talega de ofrenda. Alabado el nombre del Señor. Esa era su gracia. Hay otros que no podemos hacer eso. A cada uno nos dio Dios de acuerdo a nuestra capacidad. Encuentre, verá que en la iglesia usted encuentra gente de todos los perfiles. Es que esto es lo bonito. Amén. Ahí, mire que en el tabernáculo habían herreros, carpinteros. Hasta las mujeres tejían las cortinas esas que pusieron allá, lo hacían ellas. Porque es que Dios sabe trabajar con el ser humano. Y cuando uno descubre qué puedo ser yo útil, Dios le dice, en esto vamos a funcionar. Allá están aquellos hermanos bregando con esos computadores. Yo voy apenas miro eso. Y esto, tengo que preguntar, ¿eso qué es? Para comprar los equipos, ¿sabe qué tuve que llevar yo eso? Escrito. Porque yo no sé esos términos. Yo llego allá y le digo al judío ese que me atendió en Nueva York, le digo, yo busco esto. Amén. Y el hombre puso el papelito ahí, pero busco, me hacía señas que sí, porque no hablaba español. Y buscaba, que sí, también lo tengo. Y yo le miraba la cara a ver qué rostro. Él sí entendió eso. Pero yo eso, hermano, a mí, por favor, de eso, yo ni nada, cero. Porque eso no es lo mío. Pero mire cómo Dios trae gente para esto. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, hermano, tenemos esta es una forma de controlar también. Dejar que el tiempo diga qué frutos y resultados se producen. Amén. Amén, hermanos. Entonces, por favor, avancemos. Ya tenemos esos motivos para controlar. O sea, ¿por qué tenemos que ejercer un control en la vida nuestra, en la vida de iglesia, en todo aspecto? Vamos a ver esas razones. Y están en la Biblia también. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y es porque nos permiten ver el proceso del plan. Miren Hechos 15:36 y luego 18:22. Hechos, busquen allí por favor, escriban los que tengan. ¿Cómo hacerlo? Les recuerdo y me recordarán que les traeré el folletico después. Hechos 15:36. A su nombre, gloria. ¿Quién lo tiene y lo puede leer en voz alta por allá? 36. Ajá. Oigan la frase final, ¿cómo es? Para ver, eso se llama ver cómo están, cómo está su ánimo, cómo está el número de la iglesia, cómo está el ambiente espiritual, cómo está el proceso, sea bendito el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que hace el Movimiento Misionero Mundial para controlar las iglesias. ¿Cómo tenemos nosotros organizado? Por ejemplo, cada pastor, cada mes, tenemos que enviar un informe escrito a la oficina central. Primero al presbítero. Él llena una planilla y esa planilla va a la iglesia, a la oficina central en Bogotá, y allí hay, hermanos, archivos y miles de expedientes, de folder. Eso está lleno. Hay que comprar otra propiedad porque ya no cabemos ahí. Y eso es, cada mes entran un promedio 1800 iglesias, son 1800 hojas de ofrenda misionera, hojas de informe mensual. Ahí en ese informe está consignada la parte económica, numérica, espiritual, escuela dominical, para mantener el presbítero pendiente. Amén. ¿Por qué una iglesia no crece? ¿Qué circunstancias impiden que se desarrolle una congregación? Que hay un desplazamiento masivo, se tiene en cuenta. Que tenemos pastores desplazados, no pueden funcionar. Que hay iglesias cerradas en Caquetá, en Putumayo, en Arauca, en Guaviare, es cierto. Entonces, esa iglesia está afectada, es obvio que tiene una mengua. Pero una iglesia en circunstancias normales no tiene por qué menguar. Dicen amén. Amén. Todos esos detalles se tienen en cuenta para mantener un ritmo de crecimiento que hasta el día de hoy se mantiene. No crean que esto es así nada más, hermano. Usted que hay que ponerle mucho cuidado. Yo estuve en esa administración, ahí, hermano, pendiente, detalles. Por ejemplo, la revisora fiscal mira a ver el contador, mira también la auxiliar contable, y de pronto, mire, hermano Humberto, aquí hay una incoherencia en este informe. Vamos a ver qué pasó. Llamo yo a un pastor y me dice, hermano, la verdad es que aquí la que hace el informe es mi esposa. ¿Cómo así? ¿Entonces usted por qué plasma su firma? Es que ella hace el informe y yo lo firmo. Le digo, ¿pero es que usted no sabe hacer el informe? No, hermano, la verdad que no. Le digo, entonces, ¿por qué se llama pastor? Si uno es pastor, por lo menos se le ha dado instrucciones. Nosotros hemos recorrido las zonas y con un tablero enseñándole a un pastor todos sus detalles, cómo llenar un informe, cómo hacer unos bautismos. Los que ya ascienden a ministros ordenados, cómo hacer una ceremonia. Porque hay unos que no sabían. Sí, hermano, yo he visto casos, gente que, por ejemplo, un pastor que declaró hombre y mujer a la pareja que tenían ahí. Y le dije, pues claro, ¿no ve que tiene que ser hombre y mujer? En vez de decir marido y mujer, lo declaro hombre y mujer. Le dije, antes que llegaran aquí ya estaban declarados así, hombre. Alabado el nombre de Jesús. Detalles como ese hay que controlar, amén. A su nombre la gloria. Mi hermano, esto, ustedes por favor, iglesia, sepan que esto de ministrar, esto es un proceso en el que se va aprendiendo. Amén, hermanos. Detalles como ese, hermano, y hay muchos más que no le cuento ahora. Entonces, hermanos, ¿cómo controlar? O sea, los motivos. Es eso, nos permiten ver cómo va el proyecto. Si usted no ejerce esto, usted no sabe en qué etapa del proyecto va. Aquí hay hermanos que tienen empresa de calzado y saben, por ejemplo, que esta semana hay que producir tanta producción, o tanto número de eso, ¿cierto? Hay que hacer tal cosa, hay que estar pendiente. ¿Cómo así que es el viernes, el jueves, y faltan 2 días para entregar el pedido? Entonces hay que acelerar. ¿Verdad que sí, hermana? Tan elemental como una modistería. Tengo tantos trajes para... Uy, me toca esta noche trabajar, dicen algunas. Pues se le pega la máquina porque al otro día tiene que entregar esto y lo otro. Eso se llama controlar. Si uno cierra los ojos y deja que las cosas pasen, le pasan pero mal. Usted observa a sus hijos creciendo. Cuando sus niñas llegan a cierta etapa, usted nota que quieren parecerse a los de afuera. ¿Qué va a hacer ahí? Es que los muchachos son así. Ay, papi, que es que me gustó estos chores. Uy, que se bluye. ¿Y qué tal? Y usted va y se lo compra por darle gusto a la niñita. Porque usted anda así, hermano, como golpeado del ventarrón. Amén. No, uno tiene que estar pendiente. Esas tendencias se van a dar, pero hija, por favor, mire, es que es así, así, así, así. La palabra dice y se explica. Porque si usted le cae mundano, que yo la reviento, que yo la acabo, es peor. Hermano, esto de familia. Yo por eso, muchachos, no les voy a bajar en el nombre del Señor, perdónenme. Pero conmigo ustedes tendrán que aprender que una familia no se instituye así nomás. Por eso vuelvo a repetir, no acepto noviazgos de adolescentes aquí. No puedo. No es porque no quiera, no es un capricho, es que no puedo. Por elemental principio. ¿Cómo me va a llegar un muchachito de 16 años con una noviacita de 14? Y usted de papá, hermano, es que quiero que le digan a la iglesia que los presenten. Así como presentaron al hermano Ares. No es que ellos se van a casar el otro año. Porque ya tiene el 23 y ella también. Amén. Entonces ya se puede, ¿cierto? Amén. Amén, hermano. Ambos tienen su trabajo y están ganando y todo eso, pues ya es hora. Pero ¿cómo me va usted a decir que un niño de 17 a 16 añitos, una peladita de 14? Y usted es que contento con ese yernito. Alabado el nombre de Jesús. O usted con la nuerita esa, ¿cierto? Hermano, ¿no ve que es un fracaso que se viene? Hermano, uno tiene que estar pendiente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es así. Entonces, hermanos, estamos hablando de esto. Miren Hechos 18:22, para que usted vea que la iglesia primitiva mantenía un control. A su nombre, gloria. Hechos 18:22 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, lo tienen Hechos 18:22 y 23, salió recorriendo como... Léame en esa frase, ¿recorriendo cómo? Por orden. O sea, estableció estas iglesias. Usted encuentra en el mapa un poco de iglesias en el mar Mediterráneo. Esa es una parte como así. Y esto por aquí es Asia Menor, ¿cierto? Y esta fue la parte donde más se avanzó. La iglesia nació por aquí en Jerusalén y el punto, la base de operaciones se llamó Antioquía. No Antioquia, ¿oyeron? Amén. Antioquía. Alabado sea el Señor. Y de aquí, Pablo partió por aquí y usted encuentra por aquí Corinto, Éfeso, todo esto, Galacia. Y uno encuentra que salió recorriendo por orden. O sea, yo arranqué por aquí, hizo la vuelta y luego regresó. Pero después de permanecer en Antioquía un tiempo, volvió y hizo el mismo recorrido. Amén. ¿Para qué cree que lo hizo? Para controlar cómo va este proyecto. ¿Cuántos convertidos ha habido este último año? ¿Cómo va el proyecto Pro Templo? ¿Cuánto fondo hay? Todos esos detalles. ¿Para qué? Para que estos pastores y estos líderes supieran que hay un control y vigilancia sobre ellos. Por favor, iglesia, sepa que todo pastor bíblico tiene la obligación de estar bajo autoridad. Ese amén está desnutrido y anémico. Nunca usted sea filigrés de un pastor que no tiene quien lo gobierne. Jamás. Usted tiene todo el derecho a preguntarle a su pastor quién es su superior jerárquico inmediato. Pregúnteselo. ¿Quién es su jefe? En una eventualidad que usted se equivoque, ¿quién lo controla a usted? Yo le traigo diezmo a usted. ¿Usted a quién le diezma? No se dejen cañar con esa mentira alguna. No, que no se meta con el siervo de Dios. No, señor. Mire usted que toda la gente bíblica estaba bajo autoridad. Sea bendito el nombre del Señor. Porque los humanos necesitamos estar bajo autoridad. Entonces el apóstol viene y llama a cada uno. Mire que en Hechos capítulo 20 llama a los ancianos o líderes. Porque es que la iglesia primitiva, por ser nueva, no tenía pastores formados. Entonces le llamaba ancianos, diáconos, y después ya hubo obispos y después pastores. pero todo siempre bajo una jerarquía de gobierno. Amén, hermano. Amén. Nunca teme usted en preguntarle a un líder, a usted quién lo manda, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno llega a una empresa, lo primero que pregunta, ¿quién es el jefe aquí? ¿Es así o no? Amén. Aquí hay alguien que maneja esto, pues lógico, él es el patrón. Ah, bueno, entonces ese es. Y usted está en el medio, usted es jefe de personal. Y luego van distribuyendo. Si es en las fuerzas militares, hay una jerarquía desde generales para abajo hasta soldado raso. Amén. Hermano, ¿por qué en una iglesia no puede darse un orden así? ¿Por qué hay alguien que se llama, no, que Dios me llamó? ¿Quién lo manda a usted? ¿A quién le obedece? ¿A quién le rinde usted informe financiero de esto? Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Quién es el tesorero o tesorera aquí? Porque yo tengo una ofrenda por templo, pero yo necesito que me den un recibito y que coste que yo aporté. Hermanos, eso no es pecado. Eso es orden. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si quieren, miren, se lo leo en Esdras. Miren, vamos a ver un poquito ya que toco ese punto. A su nombre, gloria. Esdras capítulo 8. Miren lo que hicieron esta gente en esa época, cuando un proyecto pro templo avanzaba. Alabado sea el Señor. Esdras capítulo 8. A su nombre, gloria. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 33. Esdras 8:33. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías. Escuchen, no fue solo. Y con él, noten esta frase, o sea, él no estaba solo. Y con él, Eleazar, hijo de Finés, y otros, y con ellos, o sea, fue un grupo. Josabad, hijo de Jesúa, y Noadía, hijo de Benuí, levitas. Escuchen el 34. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. ¿Se da cuenta cómo se controla la economía, hermano, de un proyecto? Eso no es que entregue y el otro no da cuentas. Hermano, ¿cómo va el proyecto? No, hermano, no, que Dios es el que me guía, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es abusar de la interpretación y la hermenéutica. No, un proyecto de decir, hermano, tenemos aquí tanto. Aquí está la cuenta, aquí está el cuaderno, aquí están las facturas. ¿Pueden alabar el nombre del Señor? Eso se llama controlar. ¿Por qué se ha salido tanto pastor de las manos? ¿Porque no se dejan controlar? Amén, hermano. Toda esta gente que se han rebelado, hermano, es porque no les gusta que los controle. Porque el humano, desde muy temprano, manifiesta rebeldía, hermano. Miren nada más el chinito ese que empieza a caminar. Los suyos y los míos. Va uno a agarrar la mano y ellos a correr por su cuenta. ¿Es así o no? Amén. Llega usted y lo baja de la silla y ¿qué tal? Y ahí los he visto. ¿No ves que estos también? El amarrado y Dalí con una cabulla de la pata a la banca, el caminador. Y ese muchacho es patinando y haciéndole fuerza a la cuerda. Nosotros desde temprano somos así. Por eso es que Dios creó la autoridad para tenernos en control, hermano. Porque uno sin control se desenfrena, se daña. El poder corrompe, y cuando es absoluto, corrompe absolutamente, hermano. Amén. Y si el poder es religioso, peor. Porque la gente utiliza el miedo y el pánico bíblico para asustar la congregación. Yo nunca fui asustado así, porque Dios me dio sentido común. Amén. A mí una vez me regañaban y todo, pero yo decía, tranquilos, algún día esto se... Pero yo no paso entero. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo así que se hace una actividad pro templo y recoge la plata y llega la esposa del pastor y se la lleva y nadie sabe? No, señor, a mí me hace el favor y me dice, ah, que usted es un rebelde, que no se junte con él, no soy rebelde. Es que ¿por qué vendemos empanadas y no aparece la plata? Tiene que aparecer. ¿Por qué colectan para una lámpara y no aparece la lámpara? ¿Cómo así que hicimos una actividad y que se perdió? No, señor, ahí está la cuenta. Quedaron como 3.700.000, pero se dan 4.100.000 y mi esposa está pagando eso. Nos quedan debiendo apenas 400.000 pesos de los arreglos que hicimos allá arriba. Amén. Y eso todo está en una carpeta. Yo le dije, aliste todo eso y le informamos a la congregación. Alabado el nombre del Señor. Que hay que pagarle al ferretero que nos fió el material ahí en Florida y todo eso, porque esto funciona. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Qué lindo esto. Pero también el control es necesario porque nos permite detectar las anomalías a tiempo. Amén, hermano. Miren esto que está en Nehemías, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y aquí en Esdras estamos muy cerca de Nehemías. Capítulo 13. Miren ustedes que si no hubiera control, esta situación hubiera sido pasada por alto. Pero el control permite detectar los daños a tiempo. Amén. Amén, hermanos. Volviendo al ejemplo biológico, Natalia, ¿cada cuánto una mamá primeriza la controlan? ¿Cada meses? ¿Cada una visita? ¿A los cuántos? Hasta los 7. Cada mes una mamá es monitoreada por los médicos en su etapa de gestación hasta los 7 meses. ¿Por qué después no? ¿Porque ya el peligro es menos? Oiga, o sea que en vez de ser más breve, más intenso. Precisamente el control se intensifica porque el riesgo crece. ¿Cierto, hermano? Es que de verdad uno aprende, mire, uno le hace falta ser papá. Por eso los papás deben acompañar, los que todavía están en etapa productiva, porque algunos ya, amén, ya cesamos, amén. Pero es bueno que acompañe uno la esposa a esos controles. Eso le explican a uno cosas que uno no sabía. Y no solamente la parte física y médica, la parte psicológica. A uno le dicen los cambios hormonales, psicológicos que se dan en las mujeres en embarazo. Amén. Todo eso lo explican a uno, y yo lo había leído en un libro, pero cuando el médico dice, mire, así, así, así, así, usted tiene que tener paciencia, porque a alguna les da por vomitar, otra les coge fastidio a los olores. ¿Saben ustedes que una de las hermanas que trabaja en la oficina, en su etapa de embarazo ya es casada, y trabajaron mujeres casadas y solteras? Esa mujer le cogió un odio a la loción, al olor, y no me saludaba, y yo dije, pero porque ella me tiene como rabia, y se iba y se metía al baño a vomitar cuando yo llegaba. Hasta que una de ellas me dijo, por favor, hermano, es esto. Y mi esposa me dijo, no use más ese perfume hasta que esa hermana no tenga ese bebé. ¿Pero qué tiene que ver? Por favor. Y entonces yo me acordé otra vez, como ya Sara estaba grandecita, uno se le olvida. Amén, hermano. ¿Saben que uno, cuando ya los hijos van creciendo, esa etapa la va quemando? ¿Sí? Es así, ¿cierto? Y por eso es que usted encuentra que nosotros, cuando ya nos llegan los nietos, uno no haya que hacer con esos muchachos. Y no, oiga, por favor, no critique a los abuelos. Amén. Ay, que ideal. Y los arremedan. Sepa que es que la última etapa el último hijo y el primer nieto, hay un espacio muy grande y se crea una necesidad en las personas. Por eso los abuelos, que eran drásticos y fuertes, los nietos los manejan así, miren. Váyase usted, parrito, que verá que usted, unos viejitos, cuadritos, temblorositos, bregando, ayudando, le van a cometa al nieto. ¿Sí es así? ¿Por qué? Porque es que eso es la vida, hermano. Si uno entiende la vida como debe ser, uno no es amargado ni es peleonero. Y uno la disfruta, bendito el nombre de Jesús. A su nombre. Nehemías 13:1 dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas, moabitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y aquí están las razones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Dice, ¿por qué razón? Porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Eso dice en Números. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados. Miren ustedes que se había cometido una anomalía por la ignorancia que de la palabra había. La norma era desconocida, y de pronto la abren y la leen y dicen, eso estaba prohibido, y sin embargo lo hicimos. ¿Por qué muchas de ustedes han enderezado la conducta? Dios las bendiga. Porque usted no sabía que hay normas que establecen esto y esto para nuestra vida cristiana. Y yo tengo el deber pastoral de decirle, esto dice la Biblia. ¿Por qué el énfasis, que no es un capricho, en que usted se vista con pudor y modestia? ¿Por qué tengo que estar controlando esto? Porque si no lo digo, usted de pronto aparece cualquier día con el busto al aire aquí del todo, aquí en la iglesia. Porque usted se va, mire, poquito a poco, usted se va descuidando y le va bajando y le va bajando, y como las moditas están saliendo ahora. Y usted va a comprar, ah, esto es lo que se está usando. Y si usted no es espiritual, usted fácilmente resulta con la espalda destapada. ¿No esas modas que hay ahora? Unas blusas tan horribles que no tienen un cuello, le dan por aquí, hermano, y la mujer mostrando la tira del brasier. ¿Quién dijo eso? Amén. ¿Por qué es que nos toca estar controlando? Porque si no, una iglesia se sale de causa, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Tenemos que estarlo diciendo, porque es que esto le llama control para presentarle una iglesia santa y pura a Jesús. Se descubre pues el mal allí, y ante esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Mire, era tal la ignorancia que hasta el mismo sacerdote se había casado con la hija de Tobías, que era un enemigo de la obra. ¿Ustedes recuerdan? Pero Nehemías llega y dice, aquí está pasando algo. La norma dice, a ver qué es lo que ocurre aquí. Y vean lo que pasó. Y le había hecho una gran cámara, o sea, un apartamento, en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mire usted, vea el verso 6. A su nombre gloria. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. O sea, esto se dio, como dijo Samper, a mis espaldas. Amén. En su momento, ¿recuerdan esa frase? ¿Cierto? Dice, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara de los, en los atrios de la casa de Dios. Mientras él dio la espalda, viene y se acomoda, ay Dios mío, se volvió yerno del sacerdote, hermano. Pues sacerdote yerno de ese otro. ¿Era así, cierto? Porque emparentó con la hija de Tobías y ahí tan tranquilo. Esa ausencia se descontroló, pero cuando él llega dice, aquí yo me vuelvo a normal. ¿Cómo así que el lugar que era para adorar y para amontonar las cosas útiles del culto, ahora hay un apartamento del enemigo este? Miren lo que hizo. Uy, ¿cuántos alaban al Señor? Versículo 8. Y me dolió en gran manera. ¿Y qué hizo? Debió decir aquí, saqué los muebles. Amén. Más o menos es un tipo de lo que Cristo hizo. Pero cuando dice arrojé, ¿qué sugiere? Amén. Una cosa es arrojar algo, es lanzarlo. Otra es ponerlo. Alabado sea el Señor. Eso se llama controlar. Mire, hermano, si se dejan las cosas, que no pase nada, y usted las deja por inercia, todo lo que por inercia se deja se descompone. Amén. Sepan que inclusive las leyes físicas dicen, la segunda ley de la termodinámica dice que toda materia en reposo se descompone. Amontone agua y verá que, y déjela quieta, se llena de bacterias. Una comida usted la deja por ahí en cualquier lugar, se pudre. El cuerpo no lo baña y verá que usted a los tres días ya hay que arrimársele con tapaboca. ¿Sí es así o no? Hermano, todo. Porque aquí tiene que estar el control. ¿Cuántos alaban a Dios? En la vida cristiana, si usted no revisa con frecuencia su estado espiritual, ¿cuánto hace que no ayuno? ¿Cuánto llevo sin buscar a Dios como debe ser? Hay creyentes que un año, seis meses, hasta más, que nunca ayunan, hermano. Amén. ¿Cuánto hace que no vigilo? ¿Cuánto hace que no voy a un evento, a una confraternidad, a una convención? ¿Cuánto hace que no leo la Biblia? ¿Cuántas horas paso en la televisión? ¿Cuánto tiempo leo un buen libro? ¿Qué estoy haciendo para alimentar mi vida espiritual? Por favor, iglesia, controle su vida espiritual. ¿Cuánto hace que en esta casa no se ora, no se lee la Biblia? ¿Solo nos alimentamos con lo del culto que el pastor nos da? ¿Los niños con solo lo que la maestra dominical les da? Pero hermano, todo esto hay que ponerle esto. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. Mire el versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, se descompuso el culto, hermano. Porteros no había, ujieres tampoco, levitas nadie. Porque cada uno, como no había, no les aportaban del templo, porque era hermano, eso era un proyecto grande, y a ellos había que mantenerlos de ahí. Como nadie les daba nada, pues cada uno se fue a ver cómo subsisto, porque es la ley de la vida. Y cuando viene y encuentra eso, dice, Dios mío. Y primero le arrojó los muebles al señor Tobías para la calle, fuera. Y luego el versículo 11 dice, entonces, ¿qué hizo? ¿Por qué lo reprendió? Porque merecían la reprensión. Mire, hermanos, hay conductas suyas o mías que merecen una observación. Hay otras que merecen un llamado y atención. Pero hay otras que lo que ameritan es una reprensión. Pablo dice, al que persiste en pecar, repréndelos duramente, delante de todos. Amén. Y sabe que la persona, cuando se ejerce control, a menudo caen en cuenta y corrigen. Amén. ¿Bien? El vicepresidente de la Junta Nacional, el hermano Joaquín, ese pequeñito canosito que ha venido por ahí, ese hombre era un pandillero. Ese tipo era carnero, como lo llaman en el mundo, ¿sí? Estuvo en la cárcel, en las casillas por allá, desde jovencito cogió pandillas y se fue, hundió, y viene y lo evangelizan los muchachos, lo traen a la iglesia, pero como es pequeño, yo no sé, pero las personas bajitas de estatura desarrollan unas habilidades, hermano. Sí, eso lo han comprobado. Como que lo que les mengua en el estatura de ellos, y agresivo y pelionero, hermano. Y aprendió a usar corbata, pero a menudo se la quitaba y la tiraba y se remangaba. Y vengan para acá los tres y los recibo a los que se vengan. Y ese era pelionero. Y en la iglesia. Entonces los grupos de evangelismo los fueron rechazando uno a uno porque por ese lo tropecaban así, hermano. Y ya estaba desafiando a pelear a todo el mundo. El pastor Gustavo le llamó dos veces la atención y no corrigió a la tercera. Él cuenta que lo llamó a la oficina y le dijo: yo no tengo intención de votar corriente con usted. Cristo lo rescató de esa condición en que estaba, lo trae a la iglesia, le da la oportunidad de vivir una mejor vida y usted sigue con su agresividad. Dejó el bazuco, dejó la marihuana, dejó, pero no quiere dejar que su carácter sea moldeado por Dios. Y ya más quejas no quiero. Cada 8 días viene, usted no se queda del evangelismo porque le gustaba, pero era pelear, hermano. Amén. Y no era con los inconversos, era con los del grupo. ¿Qué creen que tal? Vengan para acá. Y es que los desafiaba. ¿Quieren probar la mano de un hombre? ¿Quién dijo que ese lenguaje es de un evangélico? Entonces lo que le falta es, mire, le decía, venga. Entonces lo echaron. Y dice él que cuando el hermano le dijo, mire, allá está la calle, allá está otra vez la pandilla. Ya que Dios le dio esta oportunidad, yo no voy a bregar más con usted. No me quite el tiempo precioso. Cada 8 días corrigiendo en lo mismo. Por favor, que esté muy bien. Si es que le va a ir bien, pero su futuro, si usted no cambia, no tiene futuro. Y dice que él le fue a dar la mano al pastor y se la agarró para despedirse. Y le dio un dolor y una molestia. Dice, una sensación de tristeza, de ver que la oportunidad se me estaba yendo de las manos por mi carácter. Le fue a decir algo y se quebrantó ese muchacho y se arrodilló y le dijo, pastor, haga una oración por mí. Yo no quiero pelear más. Y le dijo, la voy a hacer por última vez. Y así de la mano en la oficina oró al Señor y le dijo que tuviera misericordia. El domingo siguiente, el hermano Joaquín estaba pidiendo perdón públicamente. Hermanos, perdónenme yo, pero ya había sembrado mala fama. ¿No ve que es que ese es el problema? Entonces no lo querían llevar ya ninguno. Entonces él se iba por su cuenta. Se iba solo con sus tratados y por ahí evangelizaba. Y el hermano Gustavo le dijo, váyase solo entonces. Y si quiere pelear, pues ponga las narices por allá, que los inconversos, eso sí le dan. Vaya, desafíelos a ellos y verá que ellos sí. Y no, el hombre corrigió. Lo cierto es que tiene una hermosa iglesia y hoy es el vicepresidente de la obra. ¿Sabe qué lo llevó a eso? Que lo controlaron. Si lo dejan así, Joaquín Parra no sería el pastor que hoy es ni el líder que es. Si nosotros le dejamos a usted joven hacer lo que quiera, usted se nos puede dañar y no puede Dios hacer el proyecto que tiene con usted. Porque es que tenemos que controlar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y miren ustedes, no solo esto, nos permite también hacer los correctivos a tiempo. Primero, detectar el mal. Uno detecta cuando controla, pero también nos permite el control hacer correctivos si hay que hacerlos. Mírenlos ahí adelantito en el capítulo 25 y 26, versículos. No es la mejor manera, no se la recomiendo hoy. Pero miren lo que Nehemías tuvo que hacer a fin de controlar el proyecto para que no se le viniera abajo. Versículo 25 dice que, y reñí con ellos, con los sacerdotes y levitas y toda esa gente que estaban al frente, y los maldije, y más, y herí a algunos de ellos. ¿Y qué más les hizo? Ay, Padre de la gloria, eso fue una pelea física. Mira, hermano, es que a veces el proyecto, hermano Alirio, está tan amenazado a veces, hermano Ronnie, que tiene que usarse la drasticidad para ello. Amén. ¿Sabe que hay momentos en que el buen consejo no basta? Les quiero decir, papás, que hay algunos que han tenido que tomar medidas tan extremas como expulsar a un hijo de la casa. Amén. Ese pastor que hace 8 días estaba aquí subido, el hermano Juan Figueredo. Él tiene un hijo que apenas hace 3 años volvió a Cristo. Ese muchacho les dio guerra, lo que usted no se imagina. La otra hija, tremenda niña, ya es una médica. Esa muchacha tiene un buen trabajo allá con una compañía petrolera. Pero este muchacho daba guerra. Y un día el hermano, dele consejo, ore y ayune. Y un día le dijo, hijo, ya tocó fondo, no lo puedo tener más. Si quiere hacer su vida como usted quiere y quiere hacer daño, no será en esta iglesia, por favor. Él dice, ver salir a mi hijo. Y la hermana, verlo salir, dice, eso fue ver a ese muchacho empacar las cosas y me voy y quiero vivir mi vida. Y soy dueña de mí mismo y a mí nadie me pone reglas y yo quiero. Y todo eso y se fue bravo. Y pasaron meses, 10 meses sin saber de él. Ellos oren y oren. Y una noche entró una llamada. Él dice, cuando yo oí la voz de mi hijo, yo sentí un nudo aquí en la garganta. Pero yo tenía que hacerme guapo. No podía mostrar debilidad. Qué bueno oírlo, mijo. Hacía días, papá, es que yo quiero volver a la casa. Está que hay una mesa, hay un asiento, hay un plato de comida, hay una cama. Pero las normas siguen vigentes. Aquí no viene usted a llegar a la 1 de la mañana borracho, porque estamos en el frente de un ministerio pastoral. Si está arrepentido, si es así, vuelva, o si no, no vuelva. Y él dice, y enseguida le entregué el teléfono, su mamá no quiere saludar, dijo, y entrega el teléfono y suelta el llanto. Dijo, y a llorar en secreto por allá. Y la hermana también, ella es profesora. Y esa mujer le dio Dios un valor. Y volvió Wilfredo, así se llama. Pidió perdón, se arregló y ahora está en la iglesia. Si ellos no le aplican el control, Wilfredo estaría hoy, hermano, siendo un vicioso terrible. Hermanos, los humanos, las familias, las instituciones se deterioran porque no hay control. En Colombia hay una institución llamada Contraloría. Pero ¿sabe por qué se daña? Porque los controlan con plata. Qué triste. Entonces miren Nehemías lo que hizo para corregir. Les herí, les arranqué los cabellos y les hice jurar. O sea, los obligó. No daréis vuestros hijos a sus hijos, a sus hijas, a sus hijos, y no tomaréis de sus hijos para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y miren el argumento para defender su actitud. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? O sea, esto no lo vamos a permitir. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ay, padre, mire usted. Y uno de los hijos de Joyada, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. El otro se ha casado con Tobías y este con Sanbalat, otro enemigo. Amén. Y dice, era yerno de Sanbalat Oronita, por tanto, lo ahuyenté de mí. O sea, conmigo nada. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, la seriedad bíblica tiene que darse en una iglesia. Amén. Usted no busque una iglesia donde le dejen hacer lo que usted quiera. No, usted se dañará con todo y congregación. Uno debe estar donde lo controlen, donde lo ciñan. Porque eso lo forma a uno. En lo ético, en lo moral, en lo administrativo, en todo. Es que los humanos bajo reglas funcionamos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y termino diciendo, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. A su nombre gloria. Miren un hombre, un líder que controla, que mantiene, hermanos, ejerciendo vigilancia sobre el proyecto. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, esa es la razón para los motivos para controlar. Y los principios de un buen control, y si me quedan 10 minuticos o 15, porque tengo anuncios más. Principios de un buen control. Miren ustedes lo que hay que hacer para usted ejercer un buen control. Y se lo voy a mencionar. Lo primero es verificar toda la información disponible. Hechos 15:13. Vamos allá. Hechos 15:13. Alabe al Señor. Verificar toda la información disponible. Nunca trate de controlar con una formación parcial porque lo pueden equivocarse. O puede usted. Amén. Hechos 15:13. ¿Quién lo tiene? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gracias. Hermano Gea, mire que para ese problema que se presentó en Jerusalén en la iglesia, un problema doctrinal, se convocó toda la iglesia, o más bien los líderes, y se oyó a cada uno. O sea, usted verifique cuando le traigan un comentario negativo. No explote a la primera vez. Ve a ver qué hay de versión de verdad en eso. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué evidencias tiene de tal situación? Amén, hermanos. Ahí me tocó manejar un caso bastante particular que tiene que ver con la ética de un pastor, entre tantos. Y resulta que este varón era acusado de un adulterio que no había cometido. Fuimos con otro miembro de la junta y nos tocó bregar con ese caso. Este hermano lo vi muy sereno. Generalmente la persona cuando peca tiene una inseguridad y se le nota en su rostro. Pero el hombre muy sereno, la esposa lloraba, sus hijitos, y él dijo, ella sabe que yo no he pecado con ella. Yo le dije, hermana, ¿por qué? ¿Qué pruebas tiene? No, ninguna, porque para ese tipo de conductas generalmente no hay pruebas. Pero algún detalle, alabado sea el Señor, alguna circunstancia de tiempo, modo, lugar. No, que es que él no mienta y que tal y que no sé qué. Hasta que ya llevamos 2 horas en eso, el pueblo esperando la decisión. Es que es complicado manejar casos. Mi hermano, una cosa es manejar una iglesia con todo y las circunstancias que tenemos, pero que no estamos amenazados por un problema de altar ahora. Pero grave cuando hay que manejar un problema que afecta a toda una congregación, como es la conducta moral de un pastor o de la esposa. Eso es delicadísimo. Y esta mujer lloraba, la esposa, los niños, y de pronto un pastor que iba conmigo dijo, mira, aquí no vamos a pasar el resto de noche, vamos a hacer una cosa. Y fue y trajo una botella con agua y un vaso, y llenó el vaso con el contenido de eso, y leyó la ley de los celos en Levíticos. Como ustedes no leen la Biblia, me toca mencionársela. Pero la ley de los celos dice que cuando un hombre desconfiaba de su esposa y no tenía obviamente evidencias, entonces la traía ante el sacerdote, quien preparaba una pócima, una bebida. Y hacía una invocación antes de decretar juicio, decía, toma esta agua y acontecerá que si te has descarriado mancillándote con otro, se inflará tu vientre y se caerá tu muslo. O sea, le daba un mal médico llamado hidropesía. Guárdanos Dios, amén. Y le daban el agua. Y eso era casi inmediato. Hermano, a los 3 días ya estaba inflamada esa señora. Acontecerá que si no ha sido así, esa pócima no tenía ningún efecto. Entonces leyó eso y él dijo, yo tomo primero. Y se paró al frente y tomó el vaso y dijo, no para que se me infle el vientre y me dé hidropesía, para que caiga muerto. Si yo me he acostado con usted, le dijo, usted sabe que no. Y dijo, acepto delante de Dios, tú sabes que soy inocente. Y se tomó el agua. Yo me quedé mirando en un silencio, hermano. Mire, cuando uno está delante de Dios y delante de la palabra, en un caso tan serio, es como cuando esos jueces van a dictar sentencia, que levantan el martillo, hermano, para dar el golpe final y dar el veredicto. Enseguida el hombre se quedó parado, volvió hecho el otro contenido en otro vaso y le dijo, pase usted ahora, y le dejó el puesto. Y se hizo a un lado. Y esa mujer se sentó y yo me puse a mirarla y le pasa un color pálido, hermano. Y de pronto se suelta a llorar y dice, no, yo no me tomo esa agua. Él es inocente, lo que pasa es que yo me enamoré de él y el diablo me puso que le dañara ese ministerio. Y le cae la chinita de él, y una ambiladita como 18, 19 años, hermano, cuando vuelvo yo a verla, tenía las greñas dándole. Uy, qué problema serio, hermano. Y otros hermanos que estaban ahí de testigos, esa la iban a linchar. Hubo que separarla, la quitamos de allí. Yo le cogí de la mano y le dije, se va al púlpito y le dice esto a la iglesia que está ya esperando. Porque ellos, usted lo acusó delante de la iglesia y regó este comentario y nos la trajimos. Y cuando entramos a ese púlpito, a ese culto, había un silencio allí. Y la gente lloraba porque amaban a su pastor. Y cuando yo le digo, ella acaba de hacer una declaración allá pública ante la familia, hoy la tiene que hacer ahora ante la iglesia. Y enseguida le pasamos el micrófono y les pidió disculpas cuando ella dijo que era mentira lo que había afirmado antes. Ay, hermanos, ahí sí que fue peor. Casi nos toca llamar policía. Porque eso se fue viniendo una diaconisa, hermano, una ujier que venía así como algo gordita. Amén. Y esa señora se arrinconó y nos tocó protegerla. Porque iban, hermano, a por lo menos su buena tamal iban a dar. ¿Qué nos tocó hacerle? Mire, el control para esto, yo le dije, hermana, debido a la conducta que usted mostró, su inmadurez, su ausencia de carácter, el daño que hizo con este rumor, porque ya echó a andar este rumor, hacernos venir en avión hasta aquí para nosotros bregar con un caso, usted no puede reunirse más en esta iglesia. busque otra congregación donde pueda restaurarse, pero no la queremos ver ni aquí ni en ninguna iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Porque ¿qué nos garantiza que no repita su conducta en otra iglesia? Entonces, por favor, y ahí mismo la gente, amén, amén, fuera, fuera, fuera, y la echaron fuera. Amén. Todo eso nos toca con el ánimo de controlar. Amada iglesia, mire usted los proyectos de su vida. Detecte qué cambios hay que hacer, así sean radicales como este. A su nombre la gloria. Hay cambios que se pueden hacer de una manera progresiva, pero hay otros que hay que hacerlos momentáneamente porque el daño no se puede dejar avanzar más. Esto aquí ya no funcionaba el consejo. Ahora fue la drasticidad. Y agarró a la gente del cabello y le arrancó las barbas. Y les dijo, usted está viviendo con otra mujer. Y usted encuentra más atrás aquí, que no lo voy a leer ahora por el tiempo, que incluso hijos que ya habían sido procreados, esos hogares con todos se separaron. Les tocó. Porque ya habían perdido hasta el habla hebrea y habían aprendido el idioma de otro idioma. Todo porque se dejó sin control, y en ese tiempo de anarquía y desorden, ese pueblo se desordenó y hubo que hacer correctivos muy de fondo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio y en la vida cristiana. A veces tenemos que llegar a tomar decisiones bien radicales. Amén, hermano. Esto no se puede tolerar más, se dice, y hay que, hermanos, establecer. ¿Para qué? Para controlar. Entonces veremos después esto, hermanos, rapidito. Vean esta parte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Evaluar los resultados de la decisión. Por ejemplo, Mateo 25, 19. Cuando ya usted empieza a ejercer un control adecuado. Vamos a terminar leyendo esta cita. Mateo 25, 19. Les dije, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor. Miren qué hermosa parábola, cómo nos enseña el Señor a hacer estas, ¿sí? A su nombre la gloria. Mateo 25, 19. Sobre evaluar los resultados parciales del proyecto, de la medida tomada. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron, porque Jesús estaba hablándole a un joven rico. En gran manera se asombraron, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándole, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Está hablándole a un joven rico que estaba justificando su conducta, mas para Dios todo es posible. Oigan el versículo 27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, hasta aquí, ¿qué hay de garantía para continuar? Mateo 25. Vea, perdón, estoy leyendo mal. Tenía 20, amén. 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, este era, y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5, y aquí está lo demás, ¿cierto? He ganado otros 5 talentos sobre ellos, y aquí está un llamado a cuentas parcial. Entonces usted, cuando hace un control, observa si se hicieron los correctivos a tiempo. Amén. Miren que al de 5 talentos se le recompensó, al de 2 también, y al de 1 no. Eso se llama un control parcial. Usted sigue bien, entreguele el de 5, entreguele ese talento al de 5, el de 2 está bien, continúen trabajando. Usted va para disciplina, le dijeron al otro. Amén. Hermanos, los controles hay que mantenerlos. Amén. O para que todo el proyecto camine. Dios mediante, dentro de 8 días, les voy a decir, les vamos a aprender cómo hacer correctivos sin dañar el proceso. ¿Dicen amén? Porque es que quién, hermano Norberto, estropear el proyecto. Por ejemplo, una familia que está a punto de desintegrarse, se pueden hacer correctivos antes que se dañe. ¿Cierto? Eso no es que usted vaya para allá y yo para acá. No, vamos a ver cómo arreglamos esto. ¿Cierto? Como dijo una vez una señora, que me llevaron de testigo porque se iban a separar. Y yo recuerdo que estaban en esa disputa porque tenían un pequeño. Entonces él me llevó a mí, y yo era un obrero de finca, allá al lado de la finca. Pero yo desde temprano mostré alguna seriedad en la vida cristiana. Este evangelio que yo predico y profeso, yo lo tomé en serio. Esto no es un paseo ni es una fiebre. Amén. Desde antes de ser pastor, yo ya era reconocido en la iglesia en Fortuna, Arauca. Y a mí me respetaron viejos y todos. Y todavía voy, y ahí están canosos algunos, otros, bueno, pero me aprecian. Y fui llamado a testigo siendo un muchacho para una separación. Entonces llega él y dice, pero yo me llevo el chino, yo traté de aconsejarlos. Ella dijo, ¿para qué? ¿Para ponerle otra mamá? Y él dijo, ¿y usted sí se lo quiere quedar para ponerle otro papá? ¡Aleluya! Y empezaron a discutir. De pronto ella dijo, entonces va a tocar él no separarnos nada. Él dijo, pues entonces tocará no separarnos. Entonces yo le dije, entonces, ¿para qué me trajeron a mí aquí? Amén. Hacen tontos ustedes. Dijo, unos viejos como ustedes deben coger vergüenza. Eso antes de definirlo antes. Amén. Si el asunto es por el niño y que ninguno lo quiere dejar, pues síganlo. Es que lo ideal es eso, que, lo, que ustedes son los papás. Entonces vamos a seguir. Y si quieren, amén. Y me hicieron perder a mí como una hora y media de tiempo allá. Pero sirvió la reunión, porque esa reunión trajo resultados parciales que finalmente se volvieron a largo plazo. Hermanos, no sé en qué áreas ustedes tendrán que hacer algunos correctivos. Tal vez no con la drasticidad que lo hizo Nehemías. Amén. No, la agresión física no se va a usar, pero sí uno debe adentro de su corazón hacer los correctivos que tenga que hacer. Prometer delante de Dios, enmendar esta falta, ejercer un control adecuado. Hay problemas que es con Dios, amén. La oración, la búsqueda, el alimento espiritual, todo aquello que tiene que ver con mi relación con Él. Hay muchos de ustedes que la tienen muy descuidada. Usted no le hace control a su vida espiritual y por eso vive al son que va. Amén, hermano. Sencillamente hay muchos aquí que están en esa condición. ¿Es así o no es así? Y al paso que va, el deterioro se va dando más, porque al estar eso en reposo, se va deteriorando. La vida cristiana hay que alimentarla. Cuando dicen aquí ayuno, hay que venir, hermanos. Yo los jueves que esté aquí, yo acompañaría esto. Me toca sacrificarme. Ayer no pude acompañar a los muchachos en Girón. Tenía el ayuno con los pastores en el Rocío. En la noche estaba allá donde en los hermanos del Caldas. Hoy estoy aquí esta tarde. Mañana tengo que estar a las 5:30 de la mañana en el aeropuerto. Corra todo el día. Pero hermano, uno tiene que estar pendiente. ¿Cómo va el proyecto? Así llegue donde llegue. Yo llamo. ¿Cómo están en casa? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está Carolita en su salud? Porque uno tiene que estar pendiente. ¿Cómo está la iglesia? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Para qué? Para mantener un control sobre todo el proyecto, hermanos. A su nombre, gloria. Esto es en serio.